gonna sell me in a bar of Gators in Ghana. Para el resto de nuestras lives, no, porque me pongo guapachoso, me pongo como loco si tomas el veneno.